CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos. Gabriela Pradera, economista y titular del Sistema Integrado Nacional de Salud, habló sobre el CASMU. Se realizó una conferencia de prensa en donde, teniendo en cuenta que hay una puja política electoral por la conducción de esta mutualista que está intervenida por el Estado por lo menos hasta julio del año que viene, se determinó tener una reunión con ambas listas por parte del Ministerio. Para de alguna manera plantearle la necesidad de continuar, porque reitero, la intervención va a seguir, gane quien gane, en el sentido de llegar a una estabilidad y a que de alguna forma sí el año que viene comiencen a caminar nuevamente solos. Pradera dio cuenta de los detalles de la reunión y de lo que va a ser la actividad que cumplirían el 18 de septiembre, un día después de las elecciones, con la lista que gane. La escuchamos. Bueno, la necesidad la identificamos en la medida de que estamos desarrollando la intervención. Es necesario también, el planteo nuestro principal era que el 18 de septiembre nos íbamos a estar reuniendo con quienes resultaran electos para avanzar rápidamente en las medidas propuestas, ya sea que se mantengan o que cambien en función de las nuevas autoridades que asumen. ¿Cómo se han comportado los afiliados desde que está la intervención hasta ahora? ¿Tienen cuantificado cuánto fue la pérdida? Bueno, nosotros es algo que venimos monitoreando porque además la cantidad de afiliados en un sistema como el nuestro es la principal fuente de financiamiento, si se quiere, que tienen los prestadores. El CASMU tuvo un periodo de pérdida de afiliados sostenida que se enlenteció y se detuvo en los últimos 2 meses. Nosotros lo que tenemos identificado hasta el último dato disponible es que la caída de afiliados de la institución se detuvo y se viene manteniendo de manera estable, lo cual para nosotros es una buena noticia. ¿El pago a los proveedores, por ejemplo, se regularizó, que era una de las cosas en las que estaban muy atrasados? Bueno, el pago a proveedores se viene desarrollando con una cadencia que ha implicado que se sostengan los niveles asistenciales. No ha tenido dificultades para en el abastecimiento de insumos en la institución en ninguno de estos meses. ¿Y continúan las compras por parte de insumos de CASMU a empresas de médicos capitalizadores? Porque era parte de uno de los reclamos también, eso fue enviado a Fiscalía. La Fiscalía entendió que no había delito, pero era algo que era cuestionable. Bueno, eso se sigue en estudio, forma parte de lo que la intervención está identificando, pero insisto, desde el punto de vista de la asistencia, la compra de insumos o los vínculos con las empresas no ha implicado problemas en la asistencia de la población. ¿Quiere mucho las propuestas de una y otra con respecto al análisis que se hace? Bueno, en realidad no es lo mismo porque una de las listas es la lista que hoy actualmente está que forma parte de la conducción del CASMU y la otra es la lista, si se quiere, opositora o que plantea una alternativa. Pero en los dos casos hay la lista, si se quiere, oficialista, las medidas planteadas son las que hoy tenemos en la agenda porque son quienes conducen actualmente el CASMU, y los otros nos plantearon que están armando un proyecto y que les será presentado oportunamente, ¿sí? Hoy no lo presentaron, ¿sí? Pero sí sabemos que están trabajando en un proceso de reestructura también de la institución. Pradera también habló de presupuesto, porque obviamente el Ministerio de Salud Pública ha presentado el suyo. ¿Están conformes, no? ¿Qué va a pasar con las cápitas? ¿Va a haber modificaciones? Le agrego ya que no las va a haber. Pero sí, obviamente se está vigilante que los recursos de alguna manera otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas, que van a ser defendidos en el Parlamento Nacional, de alguna manera sirvan para el desarrollo de lo que el Ministerio de Salud Pública quiere llevar como política. Escuchamos lo que decía la economista Gabriela Pradera sobre el presupuesto. Bueno, con vistas al presupuesto tenemos los grandes ejes forman parte de nuestras prioridades, que la ministra lo transmitió cuando con la asunción. Creo que una de las principales de las principales propuestas que tenemos es la Agencia de Vigilancia Sanitaria. Hay propuestas importantes en materia de salud mental. El eje principal es fortalecer la rectoría del ministerio y poner foco en algunas de las políticas sanitarias principales y emergentes del país. ¿Cuánto se atendió de lo que se propuso por parte del Ministerio de Salud Pública en lo que hace? Bueno, creo que los problemas las restricciones fiscales son conocidas. De todas formas, creemos que tenemos margen para trabajar y avanzar en las prioridades que el Ministerio se definió para esta administración. ¿Está sobre la mesa modificar el sistema de cápitas? No. Es algo que por ahora no está planteado. Sí, nosotros el modelo de financiamiento lo monitoreamos y trabajamos sobre él de manera permanente. No está pensado en el corto plazo revisar el sistema de cápitas, que como ustedes saben es el principal mecanismo de financiamiento, que las cápitas es lo que se le paga, el FONASA le paga a los prestadores y se ajustan hoy por edad y sexo. Sí estamos mirando el sistema de financiamiento en su conjunto, se van a revisar las metas asistenciales, que es un componente importante de financiamiento y que tiene que ver con los objetivos sanitarios. En la JUNASA, que funcionó esta semana, ya dejamos definida la instalación de la comisión asesora de metas, que es una comisión que define junto con los prestadores en el marco de la Junta Nacional de Salud las nuevas metas para para los próximos 2 años, y en eso vamos a empezar a trabajar en los próximos meses. ¿Incluyen así los tiempos de espera, por ejemplo? Bueno, sobre tiempos de espera tenemos también un ámbito que está funcionando en la órbita de la Junta Nacional de Salud, donde participan las empresas, los trabajadores y los usuarios, y estamos avanzando ahora en el corto plazo. Es una comisión que empezó a funcionar hace aproximadamente 20 días, y lo que estamos avanzando en el corto plazo es en la generación de sistemas de información que nos permita tener mejores insumos para la toma de decisiones. Pero de todas formas ya tenemos una agenda de acciones concretas que traten de mejorar la accesibilidad y en términos de oportunidad de los usuarios a la consulta. Muy amable, muchas gracias. Tabaré Viera, senador del Partido Colorado, oriundo del departamento de Rivera, marca que en caso de que la intención de retomar las negociaciones en torno a la planta de ese departamento de CONAPRO le fracasen, se deben buscar medidas alternativas. Por ejemplo, con el tema de la edificación que está allí. No dejar que eso quede en la ruina o sea ocupado por alguien, sino que se podrían estar desarrollando allí actividades productivas, cooperativistas tal vez, vinculadas también al ámbito lechero, por ejemplo, la producción de quesos. Vamos a escuchar lo que decía el senador Colorado Tabaré Viera. Más profundo para nuestras fronteras, que cierre una industria es una señal muy mala. Por eso, más allá de una decisión que además se ha confirmado, y no solo se ha confirmado, sino que se ha adelantado, estaba anunciada su cierre para el mes de octubre, ahora se decidió cerrar inmediatamente, donde por más que se diga que los funcionarios pueden ser reubicados, estamos hablando que la planta más cercana de CONAPROLE está a 400 kilómetros, que alguien se desarraigue para ir a trabajar a 400 o 500 kilómetros es casi una quimera. En un hogar generalmente no hay un solo trabajador, afectando seguramente a la propia composición familiar, a los niños, a los hijos que no ha terminado el año lectivo, no se ha esperado ni siquiera eso. Entonces, yo creo que cuando pasan estas cosas, allí deben aparecer las políticas públicas, que es lo que estamos planteando en definitiva. Yo creo que es hora de que hayan algunos proyectos alternativos, ya sea de cooperativas, con el apoyo de el gobierno nacional, y en ese sentido entonces lo estamos planteando a nivel de planeamiento y presupuesto, a nivel del Ministerio de Industrias, de la Dirección de las Pequeñas y Medianas Empresas, de NAPYME, Estamos planteándolo al gobierno departamental, que desde ya sabemos que está dispuesto a hacerlo, a buscar una reconversión, a que Conaprole pueda aportar ese local que hoy está cerrando y que se va a transformar en una tapera, y que allí con ese aporte se pueda mantener, pero además transformarlo en una cooperativa, en una industria vinculada tal vez a la lechería, con la fabricación de quesos artesanales, de dulces, de otros productos, con capacitación y con estímulos a través de créditos especiales para que podamos reconvertir esa industria que, bueno, aparentemente ya tiene una decisión tomada. Y bueno, veremos finalmente si hay posibilidad de seguir negociando, y si no, hay esta propuesta de ver si a través de cooperativas o otras acciones se puede de generar fuentes de trabajo también en el área láctea, como puede ser en la producción de quesos. El senador colorado Andrés Ojeda, al igual que la Asociación de Fiscales, salió a manifestar que la justicia y la fiscalía no están recibiendo el presupuesto que necesitan para poder combatir la inseguridad. De nada vale que la policía capture a alguien si después la fiscalía no tiene los recursos necesarios como para poder llevar adelante los procesos judiciales, decía en este caso el senador colorado. La gremial de fiscales se quejaba con razón públicamente por el presupuesto asignado a la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que la conclusión más clara que tengo es que la fiscalía no es prioridad para este gobierno. Y eso es muy preocupante, no solo por lo que significa desde lo obvio, sino también porque entender las mejoras en la seguridad en clave exclusivamente policial o del Ministerio del Interior es un gran error. El sistema penal tiene que ser entendido como un sistema que empieza en el Parlamento, que es el que define qué es delito, que después lo sigue la policía, que es la que persigue ese delito en la sociedad, después en tercer segmento fiscal judicial que resuelve castigar y condenar, y un cuarto segmento que es el penitenciario, donde se castiga, y si quieren un quinto que es el pospenitenciario. Ahora, es imposible pensar en una mejora sustantiva de la seguridad sin una fiscalía. Está al lado, Leo, me estás matando. Creo que en algún punto mejorar la seguridad sustantivamente es imposible sin una mejora de la fiscalía. Y si miramos en forma desagregada lo que se pide a nivel de Fiscalía General de la Nación, es bien importante que entendamos que los rubros son básicamente más fiscales, más recepción en lo que tiene que ver con el público, el que vamos a atender, y básicamente hoy lo que la fiscalía no está pudiendo es responder a las necesidades ciudadanas por un tema de volumen. Se da solamente una fiscalía vinculada o dos a cibercrimen, no se aceptan las fiscalías vinculadas a estafas, ¿no? Con lo que tiene que ver con las estafas, no hay fiscales suplentes más, no hay más funcionarios, más personal. Yo creo que, y si valoramos, lo quiero decir porque nobleza obliga, yo se lo comenté al presidente en nuestra reunión y lo tomaron, que le están dando a la Fiscalía General de la Nación un presupuesto para crear una escuela de fiscales. No sé si todo el mundo, no es normal que todo el mundo sepa que para ser juez uno pasa por un centro de estudios judiciales, una escuela de jueces. Ahora, para ser fiscal no hay escuela de fiscales. Uno da un concurso y el otro día es fiscal, sin ninguna preparación específica. Yo creo que si tuviéramos una escuela de fiscales, como se va a crear ahora, a propuesta de la fiscal Mónica Ferrero, nos va a ayudar a dos cosas. Primero, a mejor calidad de los fiscales, y segundo, a un criterio más homogéneo de los fiscales. Jorge Díaz fue consultado ayer por este tema de la escuela de fiscales y no quiso hablar de la propuesta de Mónica Ferrero, su sucesora en la Fiscalía de Corte después del pasaje de Juan Gómez. Lo que dijo es que las quejas pueden ser de recibo porque todos se quejan, pero que hay que priorizar, dijo en este caso el ex fiscal de Corte y hoy prosecretario de la Presidencia, y por lo tanto en el presupuesto se prioriza. Si no se prioriza, o si se intenta priorizar a todos, no se prioriza a nadie. Y él manifiesta aquello que decíamos hoy, el tema de la atención a los sectores más vulnerables. Vamos a escuchar lo que manifestaba Jorge Díaz sobre el tema presupuesto. Aquellos sectores que son los más excluidos y que son los más débiles. Entonces, lo que tiene que ver con la pobreza infantil es un eje central del presupuesto. Lo que tiene que ver con la reincorporación de esos niños a las escuelas es un eje central. Lo que tiene que ver con las escuelas de tiempo completo, con las becas, con las bebés materiales, todo eso tiene un eje central. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nosotros priorizamos a lo largo de la campaña electoral y obviamente no significa que no se vayan a atender otros frentes, se los van a atender, pero también tenemos que establecer prioridades. Si nosotros, si todas las funciones del gobierno son prioridad, al final del día nada es prioridad. Por tanto, tenemos prioridades claras hacia donde estamos apuntando. Y estamos apuntando a una consolidación impositiva que busca claramente que si afecta a aquellos sectores más pudientes, porque no estamos proponiendo ninguna cuestión impositiva que afecte a los trabajadores, por ejemplo, eso es un dato de la realidad, sino que afecta a otros sectores y con un destino específico que son los sectores más vulnerables. Diputados de la oposición también cuestionaron el presupuesto para la SENACLAF, que se dijo que iba a ser acotado. En ese sentido, ¿esto contradice esta idea de apostar por la transparencia que usted marca con esta modificación de la ley antilavado? Yo creo que hay un error conceptual cuando se afirma que el presupuesto para la SENACLAF es acotado, porque la SENACLAF per se no tiene un presupuesto. La SENACLAF es un organismo del Poder Ejecutivo, de Presidencia de la República, perdón, y es el presupuesto de Presidencia de la República del que tenemos que hablar. No hay una asignación específica para la SENACLAF, porque es el Poder Ejecutivo, el inciso, quien le dota de los recursos a la SENACLAF. Y en ese sentido, el Presidencia de la República, y concretamente a través de la Prosecretaría, ha tenido una particular consideración respecto de los recursos asignados a la SENACLAF y la va a seguir teniendo porque estamos trabajando, estamos avanzando en el desarrollo del sistema informático del SIGICON para intercambiar información entre los diferentes organismos. Ahí va a haber una inversión en dinero muy importante, se han aumentado el número de funcionarios, es decir, yo creo que hay un error conceptual en considerar de que tiene que haber un presupuesto específico en la SENACLAF en la ley de presupuesto. Es un poco lo que hablábamos hoy. Mientras esté dentro de presidencia, la situación es esa. Los reclamos de los gremios, tanto a nivel de fiscales como de judiciales, porque entienden que el presupuesto que se está proponiendo no es suficiente. ¿Usted entiende que son de recibo, que esto de alguna manera deja en minoría esos recursos que se requieren, bueno, para poder ir avanzando en un mejor ejercicio de la justicia? Siempre que hay un presupuesto, ninguno de los ministros del Poder Ejecutivo quedó conforme con el presupuesto, o sea, quedó conforme. Hay una enorme hay una diferencia entre lo que se pidió y lo que se le asignó. Y eso comprende a todos los sectores del Estado. Si el Poder Ejecutivo enviara en su proyecto de presupuesto todos los reclamos que le plantean todos los organismos, tendríamos un presupuesto que sería prácticamente el doble del actual y sería absolutamente imposible de sustentar. El tema es que cuando los organismos elaboran su presupuesto, lo elaboran dentro de lo que ellos consideran son sus necesidades. Díaz también habló del proyecto de lavado de activos que fue a defender nuevamente a la Comisión de Hacienda del Senado en la tarde de ayer. Allí dio cuenta de aspectos que tienen que ver con esos cambios. Nosotros le preguntábamos si había meta y nos decía, bueno, hay la intención de mejorar los números porque no se cree que haya tan pocos delitos financieros como los que se están descubriendo. Creemos que hay una falla allí en el control y en las fórmulas de establecer esos delitos financieros, denunciarlos y que el proceso llegue a la condena. Por otro lado, manifestó que hay algunos acuerdos, por ejemplo, marcó que en el tema del umbral de manejo de dineros en efectivo podría bajarse de los 100 mil dólares que hay ahora a 40 mil dólares. Dijo que la Unión Europea está planteando 10 mil dólares, pero aquí sería imposible, sería muy parecido a lo de la bancarización que se quitó con la LUC. Entonces la idea del límite, no, algunos colorados nos decían si está en 40, 50 mil dólares, aceptamos. Bueno, veremos si finalmente esto se da y se logran los acuerdos políticos para que sea ese el umbral del manejo de dinero máximo en efectivo sin que te salten las alarmas de controles de la SENACLAF o de otros organismos públicos. Escuchamos lo que decía Díaz sobre el proyecto de lavado de activos. Nosotros nos vamos conformes, en el sentido, por ejemplo, una de las cosas que se nos había pedido era cuál era el umbral de manejo de dinero en efectivo en otros países. Nosotros hoy señalamos que la Unión Europea acaba de proponer que en todos los países de la Unión sea 10 mil dólares. Nosotros estamos proponiendo 40 mil dólares y hay algunas propuestas que eso se pueda flexibilizar. Es decir, yo creo que se planteó un debate serio, un debate razonable, con una finalidad clara de que haya una ley que tenga el mayor nivel de apoyo a nivel parlamentario y que sea un instrumento, que eso es lo más importante, que sea un instrumento para prevenir y para sancionar. ¿En la mesa también hubo metas? Nosotros hemos dicho y hemos señalado que tenemos dificultades de eficiencia, que tenemos dificultades de eficacia en la persecución del lavado de activos. Los números de condena son, ustedes fíjense en que nosotros en la evaluación del 2019, en la discusión final en Gafilat, que yo en ese momento era fiscal general y participé, teníamos 50 condenas por lavado de activos y el cuestionamiento de los organismos internacionales era que eran pocas. Imagínense que ahora que tenemos 8, ¿cuál es el estado de situación? Javier García es integrante de esta Comisión de Hacienda a la que concurrió Jorge Díaz. Está preocupado por el tema del secreto bancario. Dice que esto de que la DGI en el presupuesto quinquenal que se empieza a analizar ahora en el Parlamento tenga la potestad de por sí, sin necesidad de permiso judicial, levantar el secreto bancario de personas o de empresas, es algo muy complejo desde su punto de vista. Vamos a escuchar lo que decía García. Preocupación grande, creo, como país, que surge de el proyecto de ley de presupuesto, que es la eliminación del secreto bancario, habilitando a que el director de la DGI pueda, sin autorización judicial, que la garantía que en Uruguay siempre primó, sin la autorización judicial, por sí y ante sí, levantar el secreto bancario de ustedes, de cualquier uruguayo. Y eso es una señal muy negativa, porque hace parte de las garantías individuales de la intimidad de las personas. ¿Cuándo se podía ser? Cuando había un juez que por la presunción de un delito autorizaba la habilitación de levantamiento del secreto bancario. Que el levantamiento sea sola voluntad del director de la DGI, es un funcionario político, nos parece algo muy grave. Pero al mismo tiempo, en este momento estamos discutiendo la ley de lavados de activos. Esta mañana la Comisión de Hacienda. Y fíjense en la contradicción. El propio Poder Ejecutivo, que propone que el director de la DGI, un funcionario político, levante el secreto bancario de cualquier uruguayo, en la ley de lavado de activos establece, y nos parece bien, que cuando el Banco Central intercambia información con el extranjero sobre alguna persona o entidad, antes debe existir la autorización de un juez. Es decir, el director de la DGI lo puede hacer por sí ante sí, sin dar cuenta a nadie y sin que usted se entere. Pero el Banco Central debe pedir, y nos parece bien, autorización a un juez. Es una contradicción muy importante frente a un mismo fenómeno, que es el secreto bancario. Que debe... Vamos, seguimos porque estamos con muchas notas y poco tiempo. Vamos a escuchar ahora a Lorena Jesús. Estuvo presente junto con los vecinos de Laguna del Cisne en la Comisión de Ambiente en la jornada de ayer, haciendo una presentación por el impacto negativo que pueden tener barrios privados y llamados ecoparques en la zona, tanto de acceso a la ciudadanía en general a esa laguna, como también de problemas, sobre todo con los animales autóctonos, con la vegetación del lugar. Vamos a escuchar lo que decía Lorena Jesús. Hola, nada, antes que nada, saludar a toda la gente de Radio Centenario. Acabamos de salir de la Comisión de Ambiente, en la cual estuvimos con Gerardo Padilla, con Florencia Werner y, bueno, y que les habla Lorena Jesús, en representación de la Comisión de la Laguna del Cisne. Estuvimos hablando y proponiendo, en realidad, sobre el proyecto de las chacras de la laguna, en el cual, bueno, comentamos un poco de toda la normativa vigente que este proyecto viola en definitiva, que se está llevando adelante sobre la Laguna del Cisne, que es uno de los pocos, una de las pocas fuentes de agua potable que tiene Canelones, en el cual, bueno, obviamente que no se están contemplando ordenamiento territorial, se violan decretos departamentales, obviamente que también el artículo 47 de la Constitución, la ley de aguas, porque en definitiva lo que se establece con este proyecto inmobiliario es un proyecto de índole turístico, por siquiera ecoturístico, que evidentemente está apuntado para un determinado público en el cual evidentemente la inmensa mayoría de la gente no va a tener acceso y que de alguna forma priva al resto de la comunidad del acceso a la laguna y a su vez no sabemos obviamente todas las repercusiones ambientales que va a tener esto, desde el escurrimiento de agua, desde el tema del saneamiento, porque por más que no sean viviendas proyectadas para vivir permanentemente, ya se sabe que van a haber allí también animales que no son autóctonos del lugar, que van a tener también implicancias sobre la flora y la fauna de la laguna. Ya el proyecto prevé un muelle que va hacia dentro de la laguna, canchas de pádel, de tenis, piscinas. Evidentemente que toda esta infraestructura va a afectar negativamente la Laguna del Cisne y estamos hablando de una de las pocas cuencas de agua potable que abastece a gran parte de la Costa de Oro. Estamos hablando de 30.000 familias, que son alrededor de 100.000 personas que toman de esa fuente de agua potable. Entonces, bueno, vinimos al Parlamento a exponer esto de nuestra preocupación, de que, bueno, hemos hecho la denuncia correspondiente en el Ministerio de Ambiente, que hemos hecho la denuncia correspondiente ante la Intendencia de Canelones, que bueno, que esperamos que los parlamentarios, ya que son la voz del pueblo en el Parlamento, justamente hagan respetar la normativa actualmente vigente que establece que no se puede llevar adelante un proyecto de estas características porque está violando la zona buffer, porque evidentemente esta infraestructura toma gran parte de la zona buffer que debería ser la zona de contención para impedir que la laguna se contamine, ¿verdad? A nivel del presupuesto universitario se comienza a agitar las distintas agremaciones, la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, con cartelería vinculada a Rodrigo Arín. El presupuesto que se pidió se aprobó bajo el rectorado de Arín, hoy director de la OPP, y en donde solo se está otorgando un 10% más o menos de lo que se pedía por parte de la universidad. Y también en lo que tiene que ver con la necesidad de llevar adelante distintas movilizaciones, así lo ha definido la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, FUR, con talleres, ocupaciones, paros parciales, la búsqueda de una concentración frente a la explanada de la universidad, el dialogar con la CESEULA, con el Sindicato de la Educación, para hacer una movilización antes del 20 de septiembre, fecha que termina la etapa para plantear algún mensaje complementario, si así lo quiere el gobierno en la Cámara de Diputados. Bueno, y en ese sentido, presionar en ese ámbito. Desde el Parlamento, algunos comienzan también a hacer algunos planteos, por ejemplo, Fermín Fariña es diputado del Partido Nacional por Paysandú, y sobre todo luego de la reunión que tuvieron varios legisladores de distintos partidos con Héctor Cancela, el rector de la Universidad de la República, marcó que se le trasladó que en el tema de descentralización o actividad vinculada al desarrollo en el interior del país, la plata que otorgó Gabriel O'Donnell generosamente es de 0 pesos. Muy generosamente otorgó 0 pesos para la descentralización. Y yo vuelvo a insistir, después se pasan hablando de que la descentralización universitaria, que el arraigo de la gente en el interior para que no se venga a Montevideo, después se quede en Montevideo, que de alguna manera desarrollar más actividades en Soriano y en Colonia, que van a dar Sudantec. ¿Para qué quieren Sudantec? El edificio de Sudantec, si no van a tener profesores para contratar, ni para arreglar allí la parte edilicia, ni para que los mismos se radiquen, porque para aquellos que no lo saben, la normativa universitaria ha establecido que los profesores que cumplan tareas en el interior se tienen que radicar en el interior. Por lo tanto, tienen que tener las horas necesarias y el salario necesario para vivir en ese lugar. Vamos a escuchar lo que decía Fermín Fariña sobre este tema, diputado de Paysandú del Partido Nacional. Lo decía en la propia sala de Cámara de Diputados, delante de los legisladores de Frente Amplio y de los demás partidos. Los representantes de todo el espectro político teníamos la oportunidad de intercambiar con el rector de la Universidad de la República. Y ahí recibimos una, una noticia que entendemos es profundamente negativa. Dentro de la previsión del presupuesto nacional presentado por el Poder Ejecutivo, se destina cero recursos para este quinquenio en el programa de expansión territorial y de descentralización universitaria, y esos cero recursos van a afectar claramente la consolidación y dar vida a la infraestructura que hoy estamos celebrando en el interior del país. Nos duele por un lado, pero también nos interpela, porque la descentralización, en su extensión de su concepto, no se agota solamente en cortar cintas o inaugurar edificios, sino que por el contrario, se necesita contenido, se necesita recursos, se necesita darle vida justamente a esa infraestructura que se genera en el interior del departamento. De nada sirven los ladrillos si por el otro lado no tenemos un presupuesto para docentes, para investigación, para programas académicos y científicos. Entonces, frente a esta realidad, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en juego? Es el retroceso de ese proceso expansionista que la universidad ha venido llevando a cabo a lo largo de muchos años. Y ese proceso expansionista, además, pone en juego también que un joven de Paysandú, de Tacuarembó, de Rivera, de Soriano, de Río Negro o de cualquiera de los departamentos del interior pueda estudiar en su tierra sin tener que abandonar a su familia para emigrar a la capital, como nos ha sucedido a algunos que hemos tenido la oportunidad también de estudiar aquí en la casa matriz. Está en juego también que un padre, que una madre piense y que valore justamente la posibilidad de ver a su hijo llegar a esa posibilidad de transformación que le brinda la Universidad de la República. Está en juego que nuestras comunidades, tantas veces postergadas en el interior y en particular en mi departamento, en Paysandú, con aspectos que son muy sensibles vinculados al empleo, perdamos la oportunidad justamente de alcanzar esa calificación, la posibilidad de generar más desarrollo en todo el interior. Está en juego que tengamos también la posibilidad de sumar nuevas trayectorias de formación, donde todos estamos de acuerdo en que debemos avanzar en esa línea, que se multiplique la oferta académica y que se generen nuevas opciones para nuestros jóvenes que les permita justamente permanecer en el interior, permanecer en su territorio y generar además esa transformación que necesitamos tan urgentemente en nuestros departamentos. Está en juego que podamos justamente avanzar en esa transformación sin tener que sumarle kilómetros. Una situación de compleja, reitero, porque yo me quejaba cuando el gobierno de la calle Pop para lo de Colonia y Soriano le daban unos pocos millones de dólares, que no alcanzaba para nada. Acá le dan directamente cero para toda la descentralización y la situación se vuelve aún más, pero más compleja. Y algunos pueden decir, bueno, pero pueden redireccionar recursos los parlamentarios. ¿Sí? ¿A quién le va a sacar? A las toallitas femeninas, a la canasta menstrual, que proponen ahí María Eugenia Rosselló y que fue aceptado y se dio el presupuesto para este año y que aparece allí con 96 millones de pesos primero, después 98, 100 millones de pesos para el tercer año y unos 118 millones, me lo acuerdo hasta de memoria, 118 millones de pesos para el último. Es decir, comienza una guerra encarnizada después para a quién desvestir para vestir a otro. Bueno, vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.